2019-2018, rumbo a los 5 años, el pastor Johnny Quintero. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos por todo lo que el Señor nos trajo, bueno y malo, en el año pasado. Les recuerdo ahora que a partir de febrero tenemos nuestros talleres, así que si usted quiere inscribirse en nuestros primeros talleres, ya vamos a dar información la próxima semana. Vamos a estar dando información, puede estarnos escribiendo el 0414-114-3996 para reservar su cupo. Así que es totalmente gratis. No tiene que pagar nada por aprender, dar de gracia por lo que hemos recibido de gracia por medio del Espíritu del Eterno, del Espíritu Santo. Y continuamos como es costumbre con las efemérides. Hoy es 20 de enero y felicitamos y damos un abrazo a todos aquellos que nos atendieron cuando éramos niños. Hoy es el día del pediatra, así que es una profesión muy bonita, muy bella. Todos los que escogieron esta profesión, ser pediatra. Y continuando, para 1830 se instala el Congreso Admirable o Congreso Constituyente de Colombia. También el mismo año, el libertador Simón Bolívar da su mensaje al Congreso Constituyente de la República de Colombia. Y en 1841 muere Juan Lovera, pintor venezolano conocido como el pintor de los próceres. En 1900 se publica el primer número del diario humorístico La Linterna Mágica. Y en 1909 nace Carlos Delgado Chalbó, militar, ingeniero y político venezolano. Él fue presidente de la Junta Militar de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela hasta su asesinato. Acción planeada y dirigida por el militar venezolano Rafael Simón Urbina. Este fue, caso curioso, el primer magnicidio presidencial en la historia republicana de Venezuela, y esperemos que no haya nunca más. Estamos en contra de la guerra. Y para 1913, el fundador del movimiento Scout en Venezuela, Ramón Ocando Pérez, crea la primera patrulla de Boy Scout del país en la ciudad de Maracaibo, llamada Lobos. Esto sucedió en 1913, y díganme ustedes quiénes fueron Scout, quiénes fueron Lobato. Yo tuve la oportunidad muy de niño de ser Lobato y después Scout. Lindos recuerdos. En esos tiempos recuerdo que vendían los uniformes donde es frente a la previsora, el edificio este que es para estudiantes. Ahí había una tienda que vendían los uniformes Boy Scout. Recuerdo cómo pasan los tiempos y lindos recuerdos. Para 1930 nace Buzz Aldrin, astronauta estadounidense. Fue el piloto del módulo lunar en la misión Apolo 11 y segundo en caminar en la luna. Y para todos los fanáticos beisbolistas, esperemos que Caracas sea campeón en esta oportunidad, y estamos dando palo y palo y palo a los magallaneros también. Nace Osvaldo Guillén, 1964. Y para 1970 se funda el partido Bandera Roja. Y ya para el 2010, hace poco, recién, digamos que ayer, porque el tiempo está volando, se está dando cuenta, se inaugura el Metro Cable de Caracas. Excelente iniciativa. Y bueno, pasando ya de las efemérides, nos vamos a lo que usted está esperando. Coja lápiz y papel. Y vámonos con nuestra traducción viviente, el versículo, que son realmente varios versículos, Romanos 3, versículo 22 al 23. Y le tenemos como título, Cristo sufrió nuestro castigo. Ahora que estamos comenzando el año, que muchas personas no conocen a Cristo, que nos están oyendo, porque esta es una programación que nos oye en vivo en varias partes de Venezuela y grabado en Dominicana y en otros sitios, y también por internet, bueno, en vivo. Para aquellos que no han aceptado a Cristo, quiero darle este mensaje. Cristo sufrió nuestro castigo, y dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos. Ese ya es el versículo 24, quise completar, ¿verdad? ¿Por medio de quién? De Jesús, de nuestro Yeshua, que nos liberó del castigo de nuestro pecado. Infinitamente Jehová es justo y es santo, y Él justifica a los pecadores. Los pecadores son lo que normalmente llamamos impíos, pero estos impíos, estos pecadores, y todos somos pecadores, hemos recibido esta mejor noticia, esta noticia. Esto significa entonces que Dios declara al pecador justo, o simplemente hace a un pecador justo. La justificación es un término legal que significa que Dios declara que un pecador es justo. Esto es la santificación por la cual Dios hace al pecador justo. Y es bueno repetirlo, porque las personas a veces han escuchado esta frase de personas que dicen: esta persona no merece mi perdón, o no merece el perdón de Dios. Todos, dicen la Escritura, somos pecadores. Y si nos dejamos guiar por lo que la persona dice, realmente nadie merecería ser salvado. También, cuando se habla de la justificación y la santificación, recordemos que los santos estamos vivos, los santos no estamos en los altares. Los santos son aquellos que han creído, tantos los que han fallecido durante más de 2000 años y antes de la venida de la gracia, somos santificados. No necesitamos una santificación para que nos lleven a los altares. Simplemente el hecho de creer que Cristo murió en la cruz para perdón de tus pecados te justifica y te santifica. Por eso siempre insistimos que los santos estamos vivos. Por lo tanto, la justificación viene primero. Dios justifica al pecador que se reconoce a sí mismo que él es impío, o sea, que actúa contrario a los deberes y derechos que Dios le impone a sus hijos. Y él mismo, o sea, uno mismo no puede hacerse justo delante de Dios. La única manera es creer en el sacrificio de su hijo, en el sacrificio de Yeshua. Dios justifica no a lo justo, no a la gente buena. Esto es importante también, porque la persona siempre dice: es que yo soy bueno, es que yo no hago daño a nadie. Sí, pero tienes un ADN heredado del pecado de nuestros padres, Adán y Eva. Y todos, aunque actuemos muy bien, tenemos un ADN. Porque nosotros podemos ver que la persona actúa bien, pero igual tiene malos pensamientos, igual tiene ira, igual actúa contrario a todo aquello que al Eterno no le gusta. Por lo tanto, todos los hombres por naturaleza son impíos. El pensamiento mismo golpea contra nuestro corazón pecaminoso. Esto hiere nuestra conciencia. Ser impío es ser diferente a Dios. Este es el tipo de persona que Dios justifica siempre y cuando acepten a Yeshua como su Señor y Salvador. Es un hecho que ningún individuo, nadie puede hacer nada para merecer una relación correcta con un Dios perfectamente santo. Y aquí yo quiero ser claro, que la salvación no es por la adopción de una religión y de una religiosidad o de ciertos rituales, porque yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana y oro y ya por eso soy salvado. No debemos confundir la religiosidad al hecho de la relación. La salvación entonces es una relación, primeramente creer en Jesucristo y luego tener una relación directa con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos entonces que está perfectamente claro en la palabra de Dios que cada persona es un pecador. Nadie a estas alturas de la vida espiritual, que tenemos todo de una manera u otra, porque siempre estamos buscando algo más allá. Y por eso nos equivocamos y buscamos aquello que el Señor condena como otro tipo de religiosidad que no es la religiosidad cristiana. Romanos 1, 18 al 23 nos dice que todos somos culpables ante los ojos de Dios. No hay nadie que busque a Dios. La verdad es nosotros buscamos nuestros propios caminos egoístas. Nosotros seguimos los deseos de nuestros corazones egoístas. Nosotros siempre seguimos nuestra voluntad de pecado hasta que Dios interviene en su gracia soberana. Y aquí les quiero decir de esta manera, o sea, cuando buscamos la religiosidad, muchas veces la buscamos de forma egoísta, por un interés. O sea, yo soy religioso, soy salvo, pero sigo pecando. Pero la relación con Jesús nos ayuda, y la revelación que nos da el Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida también en santidad, en vivir en un proceso de ser perfecto delante de Dios, aunque nunca vamos a llegar a la estatura de Dios. Este conocimiento de Dios hace al pecador consciente de sí mismo. O sea, uno siempre es verdadero creyente, acepta y sabe que en él hay una naturaleza pecaminosa, pero que Dios lo redime. Y esto es importante. Desde la palabra nos dice claramente que Dios permite que el corazón rebelde y pecador encuentre su satisfacción. Tres veces en el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo dice, Dios los entregó. Primer capítulo, versículos 24, 26, 28. Los primeros capítulos de Romanos describen el corazón impío que busca su propia voluntad. Pablo demuestra claramente hasta qué punto los impíos irán en su búsqueda de un estilo de vida pecaminoso. Aquí estamos viendo muchas veces, porque malinterpretamos las escrituras, que es que Dios abandona a la persona para que busque su pecado. Y no es así, sino que en la voluntad del hombre Dios lo permite. Y si el hombre quiere seguir siendo pecador, pues lo deja en su libre albedrío. Y después vienen las consecuencias. Esto es así, vienen las consecuencias para la persona que vive una vida pecaminosa. Y de esas consecuencias Dios nos quiere librar. ¿Y cómo nos libramos? aceptando a Cristo Jesús como el Salvador. Pero aparte de eso, nos libra de tener una vida eterna apartado de Él en el infierno. Hay personas que no creen realmente en el infierno. Muchos filósofos, incluso líderes religiosos, no creen. Pero ellos no pueden salvarse tampoco a sí mismos. Incluso si usted que me está escuchando ha sido tan malo como alguien más, aún usted no merece una correcta relación con un Dios santo y justo. Pero al aceptar el sacrificio de Jesús, es aceptado y empieza una relación con nuestro Salvador. Por lo tanto, cuando estudiamos el libro de Romanos golpea en nuestro propio autoengaño, porque muchas personas se consideran perfectas, incluso se consideran tan perfectas y tan buenas que siempre están juzgando a todo el mundo, están hablando de todo el mundo, están condenando a todo el mundo. Por eso las escrituras nos hablan de que no juzguemos. Y aquí estamos hablando de que podemos señalar el pecado del otro, pero sabiendo que nosotros mismos podemos caer en esa misma trampa. Así que el que juzga debe saber que él mismo puede hacer exactamente lo mismo que está haciendo la otra persona. Pero cuando ya nos creemos culpables ante un Dios santo y lo aceptamos y lo creemos, hay algo importante que sucede en el verdadero cristiano. El verdadero cristiano no juzga. El verdadero cristiano es humilde, no condena y no piensa que todo el mundo tiene que ser perfecto, porque nadie es perfecto. Con la vara en que mide, será medido. Y continuando con esta enseñanza, dice la palabra que no hay justo ni aún uno. La verdad es que nadie puede ayudarse a sí mismo para ser salvo. Nosotros no podemos limpiar nuestros corazones, no podemos hacernos mejores, no importa lo duro que usted pueda intentarlo. Y no se ha dado cuenta que muchas veces las personas tratan de buscar la salvación por sí mismo, portándose bien, haciendo esto, haciendo lo otro, tratando de no tener malos pensamientos, obrando bien. Pero tarde o temprano se da cuenta que en sí mismo hay algo que lo hace pecar. En tener malos pensamientos, en tener fornicaciones y adulterio, sea mental o sea físico. A todos nos pasa, porque todos tenemos el mismo ADN del pecado. Pero lo primero que nosotros tenemos que aprender como pecadores es que no hay nada que podamos hacer, nada, absolutamente nada podemos hacer, nada nos puede cambiar, solamente aceptar a Cristo. Ni siquiera la religión, ni siquiera estar en cursos aprendiendo la escritura y todo. Si no hay realmente una fe, una creencia en Yeshua, no te salvas. No te salvas. Así que, mi estimado amigo, mi estimado oyente, yo te invito a que tú, de corazón, aceptes a Cristo, crea en el sacrificio de Jesús. Jesús es real. Jesús no solamente vivió entre nosotros como hombre de carne y hueso, sino que Jesús ahorita está a la diestra de Dios Padre y está vivo. Y a Él lo vamos a esperar. Y con esto nos vamos a una canción maravillosa. Jesucristo basta. nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nosotros acercamos sin temor. En este lado que haré, nunca más tendremos ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos un programa para despertar conciencia en este enero, en este nuevo año. El año pasado estábamos estudiando y terminamos de estudiar en el mes de diciembre prácticamente el libro de Santiago, 5 capítulos. Y vamos a continuar estudiando libros bíblicos del Nuevo Testamento. Esta vez vamos a leer y a aprender de Primera de Corintios. y luego continuamos con Segunda de Corintio. Y vamos a hablar sobre la ciudad de Corintio. Ninguna otra carta en el Nuevo Testamento nos da una imagen más práctica para aplicar la fe, y esto es importante. El libro de Corintio nos habla de la fe cristiana y nos habla también de los temas de la vida diaria y del trabajo. Primera de Corintio es un libro maravilloso. Algunos temas prominentes en esta carta son la carrera y el llamado, el valor perdurable del trabajo, vencer las limitaciones individuales, el liderazgo y el servicio, el desarrollo de destrezas y habilidades. Esto nos está hablando más que todo de los dones. También nos habla de los salarios justos, de tener una mayordomía medioambiental, y también nos ayuda y nos señala el uso correcto del dinero y de las posesiones. La perspectiva unificadora sobre todos estos temas es el amor. El amor es el propósito, el medio, la motivación, el don y la gloria detrás de todo trabajo hecho por Cristo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Este amor envuelve toda la carta, la epístola, el email, el correo electrónico de Primera de Corintios. Ahora vamos a narrar o ver o conocer algo de la ciudad de Corintios. La primera carta que el apóstol Pablo escribe es a la iglesia en Corinto, por eso se llama Primera de Corintios. Es como que si le escribiese una carta a los caraqueños, Primera de Caracas, digámoslo así, o de Valencia, o de Maracaibo, ¿verdad? Que fundó en su segundo viaje misionero. El apóstol Pablo funda una congregación, una iglesia en Corinto, en su segundo viaje misionero, entre los años 48 y 51 ya de nuestro tiempo. Es un tesoro de teología este libro, que es muy práctico para los cristianos que enfrentamos retos diariamente, retos cotidianos. En esta carta Pablo instruye a nosotros los cristianos que lidiamos con cuestiones de la vida real, incluyendo los conflictos de lealtad, las diferencias de clase. ¡Wow! Está muy marcado en todas las épocas y en nuestra época también, los conflictos entre la libertad personal y el bien común, y la dificultad al guiar a un grupo diverso de personas para que cumplan una misión compartida. En la época de Pablo, Corintios era la ciudad más importante en Grecia. Así que vamos a ubicarnos en el mapa. Corintios, una ciudad que está en Grecia, ubicada en el istmo que une a la península del Peloponeso con la masa territorial de Grecia. Corinto controlaba tanto el Golfo Sarónico al este como el Golfo de Corinto al norte. Los mercaderes, o sea, los comerciantes, buscaban evitar el viaje por mar porque era difícil y peligroso alrededor de los dedos del Peloponeso. Así que gran parte de los bienes que se movían entre Roma, el Imperio Occidental, y los puertos ricos del Mediterráneo al este, se transportaba atravesando este istmo. Así que podemos ver que era una ciudad muy importante para el comercio. Casi todos estos pasaban por Corinto, lo que convertía a la ciudad en uno de los grandes centros de comercio del imperio, o sea, de aquella época. Era una ciudad sumamente estratégica. Estrabón, un contemporáneo de Pablo, Estrabón es el nombre de un personaje, un contemporáneo de Pablo, aunque era mayor de edad, señaló que Corinto es llamado rico debido a su comercio, ya que está situado en el istmo y tiene dos puertos, de los cuales uno conduce directamente a Asia y el otro a Italia, y facilita el intercambio de mercancía entre ambos países que están tan lejos unos del otro. Básicamente pudiésemos hablar entre dos continentes también, porque estamos hablando de Asia y también de Italia, que es Europa. Entonces era una ciudad muy importante para el imperio. Y se pueden dar cuenta, como decimos hoy en día, que era una ciudad muy cosmopolita. Debían haber en la ciudad gente de Asia, gente de Europa, que llegaban a esta ciudad por sus riquezas, por la posibilidad de tener buenos trabajos, buenos salarios. Así que seguramente había muchos inmigrantes en esta ciudad, más que todo importante porque era una ciudad muy comercial. Pudiésemos imaginarnos como lo que es Nueva York hoy en día. La ciudad tenía la atmósfera de una comunidad que pasó por un rápido crecimiento a mediados del primer siglo, cuando esclavos liberados, veteranos, mercaderes y comerciantes entraban a la ciudad. Aunque lo que ahora podamos llamar movilidad creciente era algo impreciso en el mundo antiguo, Corinto era un lugar en donde era posible, con pocos buenos descansos y bastante trabajo duro, establecerse y disfrutar de una vida realmente buena, por los salarios, como estábamos comentando. Esto contribuyó a los valores únicos de Corinto, que se veía a sí misma como una ciudad próspera y pujante, autosuficiente, cuyo valor principal era el pragmatismo, emprendedor en la búsqueda de éxito. Ya podemos imaginarnos los chicos bien de la época, aquel que podía hacer riquezas. Me imagino los jóvenes de Europa y de Asia planificando para ir a Corinto, porque era la ciudad, como decir hoy en día, Kuwait, Dubái, los países árabes, Qatar, donde muchos inmigrantes viajan por el poder adquisitivo. Muchas ciudades en el mundo actual aspirarían a tener estos mismos valores. Así era de importante la historia y lo que sucedía en Corinto. La iglesia en Corinto y las cartas de Pablo. Pablo llegó a Corintios en el invierno del año, como ya habíamos hablado, en el 49, 50, 54, y vivió allí por un año y medio. Mientras estuvo allí, se sustentó trabajando en la fabricación de tiendas, o tal vez trabajando con cuero, no lo sabemos exactamente, eso está en Hechos 18:2. Lo importante aquí es que Pablo trabajaba, y como era una ciudad tan importante, pues él mismo se sostenía, había recursos. El oficio que aprendió Pablo lo aprendió de niño en el taller de Aquila y Priscila trabajaban. Él expone las razones por las que lo hace en 1 Corintios 9. Aunque podía haber aprovechado el sustento de tiempo completo como misionero desde el comienzo, como lo hace en efecto más adelante, Hechos 18:4 y 2 Corintios 11:9. Pero aquí Pablo nos da un ejemplo, y nos da doble ejemplo, porque Pablo no solamente se mantuvo a sí mismo, aunque él por derecho podía vivir del evangelio, Pero Pablo, en una ciudad tan tremenda como la de Corinto, no se corrompió. Esto es importante. No se dejó vislumbrar por esta ciudad tan comercial, donde usted se puede imaginar todo lo que podía haber en una ciudad como Corinto. Lo que hay en todas las grandes ciudades: joyas, mujeres, dinero, todo lo bueno de la época, buenos restaurantes, comida. Ubíquese de acuerdo a la época. Ahora, vemos que Pablo predicaba siempre en el Sabbat, en la sinagoga, y dio fruto pronto y nació entonces así la iglesia de Corinto. Parece que esta iglesia no tenía más de 100 miembros cuando Pablo escribió Primera de Corintios. Algunos eran judíos y la mayoría eran gentiles. Ellos se reunían en las casas de dos o tres miembros ricos, pero la mayoría pertenecía a la gran clase marginada que poblaba todos los centros urbanos. O sea, como dice la palabra, no hay nada nuevo debajo del sol. Pablo seguía estando profundamente interesado en el desarrollo de la iglesia, incluso después de haber ido a Corinto. Él le había escrito a la congregación al menos una carta antes de Primera de Corintios, 1 Corintios 5:9, con el fin de abordar un problema que había surgido después de su salida. Los miembros de la casa de Cloé, quienes tal vez tenían intereses de negocio que atender en Éfeso, visitaron a Pablo allí y reportaron que la iglesia en Corinto estaba en peligro de venirse abajo por causa de varias diferencias de opinión. Al estilo emprendedor de Corinto, los que competían entre sí estaban creando grupos alrededor de sus apóstoles favoritos para ganar estatus para ellos mismos. Muchos se rebelaron debido a diferencias graves por causa del comportamiento sexual y la ética de negocio de algunos de los miembros. Luego otros grupos de representantes de la iglesia llegó con una carta en mano preguntándole a Pablo acerca de varios temas importantes, tales como el sexo y el matrimonio y la conveniencia de comer la carne que se había ofrecido previamente a los ídolos. También la adoración. Finalmente, Pablo también se había enterado, gracias a una de estas fuentes, o tal vez a Apolo, de que algunas personas en la iglesia de Corinto estaban negando la resurrección futura de los creyentes. Así que nosotros podemos ver entonces en Corinto algo muy similar que puede pasar en cualquier época. O sea, tenemos que visualizar que Pablo, en su viaje misionero, en su segundo viaje misionero, él llega y funda la iglesia en Corinto. Pero ¿qué sucede cuando Pablo se va? ¿Qué sucede cuando Pablo sale de Corinto? Empiezan las rivalidades. Por eso decimos que no hay nada nuevo debajo del sol. Empiezan los que quieren estatus, los que confunden la fe en Cristo por una religiosidad o tener un ministerio por tener simplemente un cargo. ¿Y quiénes eran los que postulaban? Las personas por lo general de bien, pero también aquellos que no habían alcanzado alguna posición importante dentro de la sociedad de Corinto. Dentro de esta sociedad, aquí vemos a los humildes también, que querían posición. Entonces confunden lo que es la fe en Yeshua. Pero también debemos ver la parte de lo que llamamos quiénes eran los corintios en su momento, en su época. Eran personas idólatras. Eran personas que vivían una vida sexual desenfrenada. Eran personas que podían casarse y divorciarse. Ellos no lo veían de acuerdo a sus costumbres del momento, de la época. Ellos no lo veían mal. Y este es el problema, es lo que pasa hoy en día. Por eso el mensaje de Cristo choca. Pero dice la Escritura que penetra y parte el alma en dos, hasta discernir los pensamientos, el tuétano. Cuando digo que parte el alma en dos, porque hay personas que se resisten a creer y les carcome el mensaje del Evangelio. Pero muchos entran a la fe cristiana, muchos porque creyeron y otros porque es moda, porque traía estatus. Eso sucede. Así que dentro de la iglesia puede crecer el trigo, pero también la cizaña. Vemos entonces que cuando Pablo sale, se supone que ya estaba en Éfeso, cuando van y le cuentan, mira, la iglesia está mal, la iglesia está por venirse abajo. Así que Pablo tiene que intervenir. ¿Y cómo lo hace? Escribiendo, exhortando, ministrando. ¿A quién? A la iglesia, a los líderes del momento. Aunque ustedes saben que a mí no me gusta hablar de liderazgo, sino los que tienen ministerio, a los ministros, a los que sirven. El principio es amor. También había un problema gravísimo que hoy en día sucede también. Corinto era una ciudad pagana, llena de dioses de Grecia y de Roma, y también venido de Babilonia. Cada quien tenía su creencia muy particular. Cada quien creía en lo que bien podía creer. Y me imagino como en estos tiempos, que a lo mejor decían, respeta mi religión, respeta para que yo te respete. Pero ¿qué pasaba bajo este mundo lleno de idolatría y de paganismo? Que muchos se convertían, entre comillas, pero seguían adorando ídolos y seguían con sus costumbres antiguas. También vemos el hecho de comer carne sacrificada a los ídolos, porque habían otros que sí eran realmente creyentes y ya con una mente transformada, con una mente renovada, se daban cuenta, ya el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo les daba discernimiento. Y ellos empezaron a preguntarse, porque por lo general en un mundo pagano te ofrecían alimentos consagrados a los ídolos. Pero nosotros vemos que los ídolos no tienen poder, y aquí Pablo lo enseña, pero por causa de los débiles en la fe, a veces es preferible ni siquiera preguntar si esa carne o esa comida está dedicada a los ídolos. Y si hay alguien en la fe muy débil y vas con él, ni siquiera, si ya preguntan y te dicen que está sacrificado un ídolo, ni siquiera lo comas. Eso pasa hoy en día, no porque te va a suceder nada malo, los ídolos no tienen poder. El poder es de Satanás, y el poder de Satanás tampoco es válido, porque ante el poder de Dios, que es más grande que cualquier otro poder, nada, si tú crees en Cristo, te puede suceder. También tenemos el problema de que siendo una ciudad tan importante, donde habían filósofos y creyentes en tantas áreas, muchos otros empezaron a negar la resurrección futura de los creyentes. Capítulo 15. Y esto sí era un problema para aquellos que abrazaban la fe en Yeshua. Para ellos era muy difícil tener discusiones académicas cuando siempre venían algún erudito a decir a los débiles en la fe o a los no estudiados, mira, no hay resurrección. Mira, hay estas otras filosofías. O sea que el conflicto se presentaba fuerte. Así, Pablo tenía que haber intervenido con esta carta y por eso nos da muchas enseñanzas y es un libro teológico maravilloso que nos sirve incluso para nuestros tiempos porque nos da muchas respuestas. Es un libro muy práctico. Y con esto nos vamos despidiendo con la bendición sacerdotal también en el 2023. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Yeshua. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes, el pastor, apóstol, amigo, creyente, cristiano, creyente en Yeshua, en Jesús, Johnny Quintero. Bendiciones y nos vemos la próxima, o nos escuchamos la próxima semana. Y llegamos al final, en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.